Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del programa Dimensional aquí en Canal 25 Radio, la radio municipal de Mislata. Comenzamos una hora dedicada al misterio. Les introduciremos en los enigmas que siempre le han interesado. Lo haremos de la mano de nuestro equipo, Elena Almudéver al control técnico y Paco Calahorro a los micros. Sean todos y todas bienvenidos. Comenzamos. Ponemos, como siempre, a su disposición numerosas formas de contactar con el programa Dimensional. La primera de ellas es el teléfono para poder salir en antena en cualquier momento. Es el 963835580. 963835580. También disponen de una dirección de correo electrónico, calahorro.g@ono.com. calahorro.g@ono.com. También disponen de una dirección de correo tradicional, la Plaza de la Constitución, número 8, código postal 46920, Mislata, Valencia. Sería el programa adimensional, Plaza de la Constitución, número 8, código postal 46920, Mislata, Valencia. Y por último, disponen de una página web que es www.adimensional.org. www.adimensional.org, desde la cual hoy podrán escucharnos a través de internet. Hoy, en primer lugar, tendremos la habitual sección de noticias. Tras informarles de las novedades del mundo del misterio, tendremos al teléfono a Fernando Rueda, autor del libro Operaciones Secretas, de la editorial La Esfera de los Libros. Hoy el tema del programa es lo que se oculta detrás del espionaje mundial. Bueno, hoy estamos en el programa Dimensional, el que os habla Paco Calahorro. Mi compañero David Garcés no puede estar aquí porque se ha marchado fuera, está concretamente en Málaga. Y bueno, en Málaga precisamente este fin de semana hay un congreso que ya ha empezado, hoy viernes, el Congreso de Periodismo de Investigación, que va a durar viernes, sábado y domingo, en el que, entre otros, van a participar Francisco Contreras Gil, Iker Jiménez Elizagui, Carmen Portén, JJ Benítez, Javier Sierra, Fernando Jiménez del Oso. Un, digamos, congreso interesante sobre periodismo de investigación que ha empezado hoy en Fuengirola, en la provincia de Málaga. Luego, pues, la conclusión, como siempre, será una mesa redonda en la que se debatirán los temas tratados y las preguntas del público. Entonces, la noticia de este fin de semana es el congreso en Fuengirola. También hay una noticia bastante triste, por si muchos no se han podido enterar. El viernes pasado soltamos un rumor en este programa sobre algo que iba a hacer Onda Cero. El sábado a las 2 de la mañana puse Onda Cero para pensar que me había equivocado y que todo había sido una confusión. Pero desgraciadamente no ha sido así, y es como yo dije el viernes pasado lo que iba a ocurrir. es que a nivel nacional ha desaparecido un programa dedicado al mundo del misterio. El programa es La Rosa de los Vientos, conducido por Juan Antonio Cebrián, un programa que tenía colaboradores: Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa, Fernando Rueda, entre otros, incluso Fernando Jiménez del Oso. Así que echamos en falta que hayan programas de este tipo a nivel nacional. Ahora mismo solo hay uno, que es el de Iker Jiménez, Milenio 3, en la cadena SER, que precisamente es esta noche, a partir de la 1:30 de la madrugada. Y paramos de contar, porque Miguel Blanco también desapareció, desapareció también el programa de Sebastián Darbó. Y bueno, se preguntarán, ¿por qué ha desaparecido el programa La Rosa de los Vientos? Un Juan Antonio Cebrián, que ya llevaba más de 13 años en Onda Cero, haciendo programas como Turno de Noche, La Rosa de los Vientos, estas últimas temporadas. Parece ser que Onda Cero ha decidido recortar el horario del programa, cambiarlo, digamos, a una franja donde sabían que iban a perder oyentes. Además, ha querido recortar presupuesto, incluso quitar, digamos, colaboradores del programa, y Juan Antonio Cebrián se ha negado a esto y ha dicho que si no le dan el programa en condiciones, que él no piensa hacer el programa La Rosa de los Vientos. El programa ya no se va a hacer este sábado, mañana. No sé lo que va a sonar a las 2 de la mañana en Onda Cero, pero el programa de La Rosa de los Vientos ha desaparecido. En la página web de Juan Antonio Cebrián, si no me equivoco, es www.juanantoniocebrian.com. Podréis, digamos, encontrar las novedades, porque creo que las parrillas de programación se están cerrando, y pienso que por lo menos esta temporada no vamos a poder escucharlo a nivel nacional, aunque aquí en este programa quizás a principios de octubre podamos hablar con Juan Antonio Cebrián, que un poco nos explicará el porqué de esta decisión y hablar de su último libro, que va a salir a finales de este mes. Desde aquí, nuestro apoyo a Juan Antonio Cebrián, a todos sus colaboradores, y nuestro, digamos, crítica a Onda Cero, porque no sé, un programa que tenía muchos oyentes, darle, digamos, esa salida tan, tan extraña es perder audiencia. No entiendo la política de Onda Cero, pero bueno, veremos qué ocurre. Después de esta noticia triste de que desaparezca un programa tan querido como La Rosa de los Vientos, vamos a con las noticias de esta semana. Y es que una imagen de la NASA muestra extraña estructura en la Luna. Durante el mes de agosto del presente año, la revista científica Electric Spacecraft presentó una serie de imágenes tipo película, las que fueron incluidas en un programa de televisión llamado Nova. Estas imágenes presentan lo que, digamos, veríamos una extraña estructura en la superficie lunar, lo que ha hecho que las imágenes hayan llamado la atención de los investigadores, quienes por años han asegurado que los astronautas que visitaron la superficie del satélite terrestre, digamos, satélite que es la Luna, se toparon con alienígenas en más de una ocasión. Las figuras fueron captadas por el orbital lunar Apolo 8, cuando se encontraba a 70 millas de altura sobre la superficie lunar de la imagen al planeta Tierra. En un momento dado, un objeto pequeño en apariencia de color negro y cilíndrico parece lunar, y justo cuando la cámara del orbitador pasa sobre él, este expulsa una nube de humo que disipa rápidamente. El orbitador lunar, con respecto a la Luna, el objeto en realidad debe tener cientos o miles de pies de alto, o sea que las cámaras han captado un objeto extraño en la superficie lunar, que parece que se ha mostrado incluso de una manera inteligente al captar pues al objetivo, en este caso que estaba fotografiando la superficie lunar. Y bueno, ahí está la teoría de que se cortó, digamos, la conversación entre la NASA y la misión espacial, la primera en la que John Armstrong, Louis Armstrong, el perdón, el Armstrong, el pisó, dijo que ha sido un gran paso para la humanidad y parece que se cortó la comunicación durante unos minutos en el que muchos investigadores han dicho que se encontraron con una especie de, digamos, base lunar extraña y por eso a propósito cortó la NASA las comunicaciones. Eso es algo que ya se ha comentado desde hace mucho tiempo. Y parece que ahora se están encontrando otras cosas que no están muy claras en la superficie lunar y, bueno, estas imágenes que han pasado desapercibidas y ahora veremos a ver qué explicación nos dan a este suceso en la Luna, aquí muy cerca. Recordaros el número de teléfono del estudio, es el 96-383-5580, 96-383-5580, para comentar cualquier cosa, incluso para preguntar lo que sea crean conveniente a Fernando Rueda, que vamos a tener hoy hablándonos de su último libro de espionaje, Operaciones Secretas. Precisamente Fernando Rueda hace una sección en el programa de Juan Antonio Cebrián, que era materia reservada, donde, digamos, incluía microfichas que llamaban en el programa, digamos, mostrando lo que es el espionaje mundial. Un tema que es muy interesante. Y bueno, la siguiente noticia de la semana es que científicos británicos estudiarán las experiencias extracorpóreas. Es extraño, pero parece que algunos científicos se están preocupando por este tema. Y es que un grupo de científicos que investiga las experiencias paranormales ha asegurado que espera realizar un experimento de gran alcance en Gran Bretaña para saber si la mente realmente puede salirse del cuerpo en el umbral de la muerte. El estudio incluirá entrevistas a personas sobrevivientes de un paro cardíaco para saber si habían tenido una experiencia extracorpórea mientras estaban en reanimación. En el curso de un año esperaremos que la investigación nos aporte la información de 100 personas que salieron de su cuerpo, ha declarado ante los reporteros el neuropsiquiatra Peter Fenwick en la reunión anual de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia. Los investigadores pedirán a 25 hospitales su autorización para colocar objetos especiales y cuadros en sus unidades de cardiología. A cada sobreviviente que declare tener una experiencia de estas características, en la que el cuerpo queda suspendido en el aire cerca del techo mirando el proceso de maniobra de reanimación, se le preguntará si percibió algún objeto o algún cuadro de los que dejaran los científicos en las unidades de cardiología. Es que si los notan, cuando el cerebro no está funcionando, entonces ello confirmará que la mente se separa del cerebro, asegura, digamos, los científicos en este caso. Estas personas, al parecer, pueden obtener información cuando están fuera de su cuerpo. La gente ha hablado de visión, digamos, de remota o de otras teorías que ahora pasaré a resumir a continuación. Es que, sin embargo, el científico aceptó que si nadie nota los objetos, ello pondrá fin a la teoría. Asimismo, el investigador también de estudios científicos que demuestran que las oraciones funcionan, incluido uno de los que el número de mujeres en una que concibió después de un tratamiento de fecundación fue doble cuando había grupos de personas rezando por ellas. Incluso también parece que se va a estudiar el tema de la oración, si funciona realmente o es una cuestión de fe. Sobre el tema se ha dicho mucho, el tema de la experiencia extracorpórea, si la mente sale del cuerpo, si hay un cuerpo astral que sale del cuerpo físico, es, digamos, un tema donde no parece que haya solución, donde los científicos se niegan a creer que el cerebro funcione después de esta en encefalograma plano. Tuvimos al teléfono hace pocos meses a Pepe Rodríguez Bonfil hablándonos de su libro sobre la muerte, ¿no? Un libro que publicó de Ediciones B. Y bueno, él pudimos llegar a ciertos acuerdos en el sentido de que la capacidad del oído, incluso parece ser que en el estado de coma, digamos, sigue funcionando. Incluso que la reconstrucción de imágenes parece que está demostrado que no solo es a través de los ojos, sino que también a través de los demás sentidos, como el olfato, el oído, incluso pues el tacto, ¿no? Entonces hay algunos científicos o unas personas más, digamos, críticas o escépticas que dicen que los demás sentidos del cuerpo pueden recrear en el cerebro la imagen de lo que está sucediendo alrededor sin que funcione en este caso la vista. Yo en parte estoy de acuerdo con esta teoría. O sea que nosotros hemos puesto una línea en donde decimos que esto es encefalograma plano y a partir de ahí, como no detectamos, digamos, los hercios digamos, de la electricidad del cerebro, creemos que el cerebro no está funcionando y entonces los demás sentidos no funcionan, ni el del tacto ni del oído. Una persona mientras está viva, yo supongo que los sentidos, aunque funcionen de una manera mucho más ralentizada, siguen funcionando, porque si no, no estaría esa persona viva. Yo estoy de acuerdo con esta teoría. Y bueno, que no explica todos los casos, por supuesto, pero sí muchos de ellos, incluso yo creo que estos científicos se van a llevar la sorpresa de que muchos de los que van a estar allí van a poder identificar estos cuadros y otros objetos, y la verdad es que van a marear un poco a los científicos. Y nunca he sido partidario de, digamos, el cuerpo astral que sale del cuerpo y puede ir por ahí y tal. Yo creo que la mente es la responsable de todas estas visiones, de la muerte. Yo no digo que no haya nada, simplemente digo que no creo en un cuerpo distinto al que tenemos. Pero bueno, cada uno da su teoría en este caso. Y el misterio no sería comprobar si este hecho se da o no, cosa que yo creo que en muchos casos sí se da, y si se hace rigurosamente se comprobará de que los pacientes van a responder positivamente a estos ensayos. ¿Eso qué va a explicar? Pues nada, o sea, vamos a estar siempre en la misma dicotomía. Digamos, la mente, el cerebro o es el cuerpo astral el que sale. Estos experimentos no van a responder a eso, pero por lo menos si responden a que la capacidad de la mente es desconocida, al menos se habrá dado un paso por la ciencia. Que desde este programa invitamos a los científicos y a los estudiosos que comprueben si los hechos se dan o no se dan. Es la única manera de demostrar si existen o no. Luego hay que buscar explicaciones. Pero bueno, si por lo menos la ciencia se toma en serio esto, al menos habremos dado un paso para la humanidad. Vamos a tener al teléfono a Fernando Rueda hablándonos de operaciones secretas, las acciones más sucias del espionaje mundial. Incluso vamos a tocar lo que, digamos, la parte más paranormal del espionaje que también existe, ¿no? Y bueno, no os marchéis, un poco de música y tendremos ahora mismo a Fernando Rueda al teléfono. Hasta ahora. Thank you. Continuáis en el programa Dimensional y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Fernando Rueda. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. A ver, es autor del libro Operaciones Secretas, las acciones más sucias del espionaje mundial, de la editorial La Esfera de los Libros. Y bueno, fuiste colaborador del, digamos, tristemente desaparecido programa La Rosa de los Vientos. Un abrazo desde aquí a Juan Antonio Cebrián y a su equipo. Y bueno, agradezco. Y bueno, es una noticia que hemos dado ya al principio del programa, bastante triste, donde hemos quedado todos bastante conmocionados, ajá, sobre todo los seguidores de su programa. Sí, pero Juan Antonio cuando se despidió dijo aquello, que no sé quién, qué militar ilustre contó, y es que volveremos, ¿no? Y yo creo que lo bueno de todos los programas de las radios o de las televisiones es que cuando consiguen que la gente los escuche, cuando consiguen crear una relación especial con sus oyentes, sí, es muy difícil que las cosas mueran, ¿no? Pues esperemos desde aquí que se vuelva a recuperar y que volvamos a escucharle, digamos, con más ganas que nunca en la radio o en cualquier otro medio de comunicación. Eres jefe de la redacción del semanario Tiempo. Y bueno, tu primer libro lo publicaste en el 93 de la editorial Tema de Hoy, La Casa, hablando del CSID, si no me equivoco. Y bueno, este es tu quinto libro que has sacado al mercado. Y bueno, preguntarte primero por qué, digamos, qué te impulsó a, digamos, a el tema de los espías, el periodismo de investigación. ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué este tema? Pues mira, el periodismo de investigación siempre es anterior a todas las cosas, ¿no? Uno le gusta investigar y lo que le gusta es sacar a la luz lo que gente no más o menos, no excesivamente buena, trata de ocultar, ¿no? Entonces yo creo que esa es una vocación del periodista, ¿no? Otros prefieren hacer corazón o prefieren hacer temas de política. A mí lo que me gustaba era eso, ¿no? Investigar a los malos o investigar aquello que la gente no podía saber. Después de esa vocación vino el espionaje. Realmente puede parecer ridículo, pero es que a mí me encantaban los libros de John le Carré, me gustaban las películas de espionaje, me gustaba Ian Fleming. Y entonces, pues claro, poquito a poquito yo hacía temas de defensa y fui conociendo por casualidad a algunos espías, ¿no? Y entonces cuando veías en conversaciones privadas que nunca desvelabas cómo contaban las cosas que vivían, y yo me daba cuenta que la vida del espía real era bastante parecida a la que veía en las películas o leía en los libros, ¿no? Entonces a partir de ahí pues me quedé absolutamente fascinado y poco a poco, pero muy lentamente porque el arranque fue muy complicado, empecé a investigar al espionaje español. La verdad es que después de leer este libro, Operaciones Secretas, uno se queda bastante perplejo. Yo creo que es la definición que le daría, porque uno intuye muchas cosas, pero hasta que no las ve, no se las llega a creer del todo. No, no, claro. Entonces, digamos, esos métodos, esas cosas que dices, y esto lo han hecho los gobiernos, ¿cómo puede ser en una democracia hacer este tipo de tropelías? Mira, fíjate, cuando Álvarez Cascos, que en aquel momento era secretario general del PP, presentó, creo que fue en el 94, 95, mi segundo libro que se llamaba Espías, dijo una cosa, dice, cuando veo una película de espías, sé que es mentira, pero tiendo a creerme lo que veo. Pues sin embargo, leyendo este libro, que sé que todo es verdad, sin embargo no puedo creérmelo, ¿no? Es decir, yo creo que eso es algo que le ocurre a mucha gente, ¿no? Y que tiene sentido, ¿no? La vida de los espías es verdaderamente dura, verdaderamente complicada, ¿no? Ellos tienen que buscar información y tienen que resolver situaciones gravísimas para el Estado, tienen que buscar gente que está chantajeándoles, tienen que saber, ahora por ejemplo, qué es lo que están haciendo evitar los problemas a los militares españoles en Irak, están haciendo montones de cosas, ¿no? Pero, y se están jugando la vida y están arriesgando, ¿no? A mí contar ese tipo de cosas, ¿sabes? Es lo que más me gusta, ¿no? No hay más, enterándose hoy en los medios de comunicación, cuando ha pedido el señor Bush manos libres, que en plan jocoso era para que la Guardia Civil no lo detuviese conduciendo, ¿no? Y lo que estamos viendo de lo que está haciendo Israel. La verdad es que uno ya piensa que parece que los, digamos, regímenes democráticos necesitan de alguna manera, no sé, otra. No sé si un cambio, pero habrá que ver cómo se soluciona el tema, porque desde digamos, democracias como supuestas, como la de Fujimori, donde es uno de los capítulos más impactantes del libro para mí, la tortura que se le hizo a esta gente, digamos, de Fujimori, uno se queda consternado después de leer eso y viendo los telediarios, ¿no? Ya, mira, vamos a ver, los servicios secretos yo defiendo, a pesar de todas mis críticas, yo defiendo la necesidad de que existan. Los servicios secretos están para hacer muchas cosas que los estados necesitan, ¿no? Pero para hacer cosas en bien del estado, es decir, que tienen que ser servicios secretos controlados, dominados por un poder político, siempre por un poder político democrático. Lo que pasa es que a veces, como tú bien dices, cuando estamos en una dictadura, los servicios secretos, que son los que se mueven en las alcantarillas, en las sombras, en que nadie los ve, se convierten desgraciadamente en el arma más poderosa de esos servicios secretos. De hecho, lo que tú narrabas de Fujimori da un ejemplo de que realmente un servicio secreto, una dictadura, puede ser peligroso, ¿no? Aquello fue una historia que a mí también me dejó un poco destrozado, ¿no? Porque es la historia de una espía que participa, que está en Perú, en la época de Fujimori, Sí. con un jefe de los servicios secretos, que es el número 2 de Fujimori, que es Vladimiro Montesinos, y que la encargan a hacer una serie de misiones. Entre esas misiones está falsificar los datos electorales, los resultados electorales. Entre esas misiones está perseguir y facilitar los datos para que algunos escuadrones de la muerte maten a los opositores, a los que se oponían a Fujimori. Llega un momento en que la conciencia, cuando o toca a personas buenas, la conciencia no te permite seguir así, ¿no? Y entonces a este no se le ocurrió otra cosa que denunciar el tema. Esa denuncia, ese contarlo ante la opinión pública, ante una opinión pública de Perú que todavía no sabía nada de las tropelías que estaba cometiendo su señorito, ¿no? Fujimori, no tenían ni idea. Y Sí. entonces se encuentran con que, en cuanto lo denuncian, en cuanto sospechan que es ella la que está contando las cosas, la que está avisando de que están preparando asesinatos, se la llevan la secuestran, la torturan, la dan paliza, la violan, la rompen todo lo rompible que tiene en su pobre cuerpo, ¿no? Se queda tetrapléjica, se queda fatal. Pero ella lo denuncia. Ese es el caso de un espía valiente frente a un poder dictatorial corrupto, ¿no? No, la verdad es que es un tema que es bastante impactante. En nuestro programa, que normalmente es dedicado al mundo del misterio, a Dimensional, también el mundo del misterio está dentro del espionaje. Hay un capítulo en el que bueno, se utiliza el tema de los videntes, un poco para encontrar el punto débil de los gobernantes. ¿Cómo lo definirías tú, verías, cómo se utiliza estos temas a la hora de investigar a los países? Pues mira, el tema de los videntes es un tema que tiene siempre una utilización por parte de los servicios secretos. Los videntes, por ejemplo, por hablar de nuestros casos más cercanos en España, el CSIC, sobre todo cuando ha participado directa o indirectamente en algunos secuestros o búsqueda de gente. Bueno, pues a veces ha pedido esa opinión a los videntes, ¿no? En la búsqueda de algún secuestrado, ¿no? En unión a la policía. Pero donde más, a mí al menos más me divierte, es la utilización que han hecho de algunos videntes muy famosos que tenían su consulta en algunas ciudades de España y que tenía entre sus clientes a importantes diplomáticos americanos o importantes diplomáticos de algunos países, ¿no? O incluso algunos políticos, algún presidente de algún gran club de fútbol o cosas así. Ellos lo que han hecho es utilizar al vidente, chantajear al vidente o simplemente comprar su trabajo para que, por un lado, le hiciera determinadas preguntas sobre a esos personajes que iban a verle y, por otro lado, para que a ese personaje, sin que él lo supiera, le transmitiera una información que supuestamente él veía en, pues no sé, en la bola o donde fuera, para poderle manipular y para poderle dirigir. Eso sí está consultado. Y muchas veces te das cuenta de que lo principal del servicio secreto, más que el misterio, es el engaño. La verdad es que eso parece que es un tema, yo creo que todo el mundo piensa lo mismo, ¿no? Que es el engaño. Pero es que uno, al ver cómo funciona el sistema de los espías a nivel nacional, cuando lo ves de una forma más global, a nivel internacional, digamos, pierde uno la perspectiva, porque después de que se hay informes de armas que luego no están, en este caso en Irak, al final uno llega a pensar a nivel internacional, ¿para qué sirven los espías si no es para un país en concreto para pasar la información? Porque no parece que a nivel internacional funcione el tema o Mira, yo no, ahí no estoy de acuerdo contigo, pero te voy a hacer un matiz. Verás, sí. cuando en España, por ejemplo, el CNI hizo sus informes, no uno, como se está diciendo ahora, hizo muchos informes previos a los ataques contra Saddam Hussein, ¿no? Sus informes, entre otras cosas, no los están filtrando porque los informes de un servicio secreto nunca son informes manipulados, nunca son informes que sirvan a los gobernantes. Son informes que supuestamente siempre se van a mantener secretos. Por lo tanto, en esos informes siempre se dice la verdad. Entonces, estoy seguro que en esos informes del Servicio Secreto Español, igual que en el informe del Servicio Secreto Inglés, igual que en los informes de la CIA, se avisaba de las posibilidades que podría tener Saddam Hussein. Pero estoy seguro que en ninguno de esos informes se decía que Saddam Hussein pudiera atacar con armas nucleares en 24 horas, como se decía, ¿no? Claro. Eran informes que decían, tuvo en su momento capacidad de investigar, porque de hecho investigó, ¿no? Y eso está demostrado, pero ya no la tiene. Y seguro que se estuvo diciendo todas esas cosas. Lo que pasa es que hay gobernantes que dicen que existen esos informes que siempre son secretos para tratar de amparar sus decisiones. Pero el problema ahí no están los servicios secretos, están los gobernantes. Los servicios secretos sirven para muchas cosas. Antes te menciono algo que me gustaría dejar bien claro. Sí. Ahora mismo hay tres equipos del CNI, del Servicio Secreto Español, que están en Irak protegiendo y cuidando de nuestros 1.300 hombres. No se va a hablar de esos tres equipos, no se va a decir nada de ellos, pero ellos son los encargados de evitar que las tropas españolas sufran ataques. Para eso lo que van a hacer es relacionarse con los chiitas, con los otros, tratar de crear simpatías dentro de ahí a favor de las tropas españolas. Van a tratar de tener topos en los grupos que pueda haber cercanos allí para que les avisen si se va a producir atentados. Todo ese trabajo, bueno o malo, en situaciones más o menos difíciles, vamos a saber en los próximos meses si da resultado, ¿no? Pero el trabajo, sin duda, del CNI está siendo hasta ahora muy bueno. O sea que yo te entiendo de que los servicios secretos serían como una herramienta útil, pero los gobiernos son los que utilizan mal o bien esta herramienta. Sin duda, es decir, vamos a ver, la misión de los servicios secretos empiezan donde la policía, donde las policías en general no pueden actuar. Por lo tanto, siempre están en una barrera entre la legalidad y la ilegalidad. Porque para hacer las misiones normales ya está la policía en España, la Guardia Civil, la Ertzaintza, ¿no? El Sí. servicio secreto, ¿qué tiene que conseguirle al gobierno? La información que no puede conseguir de otras formas. Es muy difícil que un servicio secreto actúe por una denuncia judicial. Los servicios secretos actúan antes de que se produzca la denuncia. Actúan cuando hay una sospecha. Entonces, hay una sospecha de que hay alguien que está, por ejemplo, un espía ruso, está intentando robar información. Su Sí. misión es impedir que ese espía ruso robe información. Incluso su misión sería tratar de convertir a ese espía ruso en un doble agente, para que al mismo tiempo que no robe información en España, robe información a los rusos. Hay otras misiones, como evitar que potencias o que haya tráfico de armas, Sí. que llegue ese tráfico de armas a ETA. Para eso hay que estar metidos en las redes de tráfico de armas. Hay que tener topos, hay que tener personas que se hacen pasar por traficantes. Eso que en teoría puede ser una cosa complicada, bueno, pues para eso están los espías. Los espías se tienen que infiltrar en ETA, en la banda terrorista, como se han infiltrado y como han estado infiltrados durante muchísimas veces. Incluso ahora estoy seguro, no me cabe ninguna duda, de que tienen topos dentro de la banda. Bueno, pues esos topos son los encargados de obtener esa información, que nunca se sepa que han existido. Si algún día creen que van a ser descubiertos, los sacan. Pero son los que dicen, estos son los comandos, estos son los atentados. Luego muchas veces llegará la policía, detendrá un comando y dirá, ha sido gracias a la información de un ciudadano. No, no. Muchas veces son informaciones secretas que Sí, no se puede decir, es que ha sido un topo del CNI el que nos lo claro, ha dicho, ¿no? sí. Pero sí que hacen muy buenas misiones. Otra cosa es que yo haya dedicado 10 años 15 años, pero 10 publicando los libros, a contar cómo aquello funciona mal, porque efectivamente los servicios secretos necesitan tener a alguien que les controle, porque estuvimos en una época, te recuerdo, en la cual estaba al mando Emilio Alonso Manglano y el director y el jefe de los James Bond, de los agentes operativos, era Juan Alberto Perote, que en aquella época del PSOE, con el PSOE, se cometieron muchísimas barbaridades. Se cambiaron pruebas para evitar, para proteger al GAL, pruebas judiciales. Se escuchó conversaciones telefónicas hasta del propio rey. Es decir, esos son los desvíos que un poder, un gobierno siempre tiene que vigilar. No, bueno, sería, yo creo, la definición más clara, ¿no? Una herramienta que puede ser útil o para el bien del Estado o útil para el bien de unos pocos en contra del bien común, ¿no? Claro. Bueno, hablando de, y uno pensará, entonces, si son, digamos, documentos secretos, ¿cómo se filtran? ¿Cómo de repente la CIA decide desclasificarlos? ¿Cómo uno puede averiguar en este caso, en tu caso? Bueno, no, yo no quiero mediar las fuentes, lo que quiero es que me digas un poco los defectos, porque para eso se filtran, porque siempre hay defectos. Mira, verás una cosa. Vamos a ver, hay una serie de documentos que se desclasifican, como tú has dicho. Son documentos que pasa en Estados Unidos, pasado un número de años, se desclasifican. ¿De acuerdo? Es decir, que esos son pasan son 20, 25, 30 años y esos documentos se desclasifican, ¿vale? Entonces, esos documentos tienen acceso a cualquier investigador. En mi libro, en Operaciones Secretas, en el último, que ya no hablo del CSID, que ha sido mi investigación básica, sino que trato de contar cómo funcionan los servicios secretos en base a, de 20 operaciones, que pueden estar narradas muy como novela, pero en realidad son 20 operaciones, que todo lo que cuento es absolutamente cierto. En algunas de esas operaciones he contado con documentos desclasificados que dan, que explican algunas de esas cosas. Otros casos, como por ejemplo el hundimiento del Rainbow Warrior, que era un De barco Greenpeace. de Greenpeace, efectivamente, que estaba en Nueva Zelanda y que bueno, que aquello fue un caos porque como les estaba haciendo la vida imposible a los franceses, lo que hicieron fue dinamitarlo, ¿no? Bueno, Sí. pues eso fue la propia investigación de los afectados, la propia de Greenpeace, la propia investigación de Nueva Zelanda, la propia investigación de los periodistas franceses, la que sacó a la luz que había habido 10 agentes del servicio secreto francés que habían participado en esa misión. Unos habían puesto las bombas en el casco, otros se habían infiltrado en Greenpeace, otros estaban en un barco de apoyo, es decir, habían hecho una operación total, ¿no? Es decir, ¿cómo se sabe eso? Pues muy simple, porque luego ya se han ido conociendo los datos y hay protagonistas de todas esas historias, ¿no? Luego, es verdad que hay historias porque esto es más a nivel mundial, ¿no? Como lo de los españoles, dos empresarios españoles que estuvieron detenidos en Alemania acusados de intentar vender plutonio, ¿no? Sí. Yo, pues eso era una operación absolutamente falsa, que se la habían inventado los servicios secretos alemanes para tratar de decirle al mundo que estaban vendiendo plutonio, por Dios, pero si se lo habían inventado todo. Estaban provocando ellos el delito. Bueno, pues ahí estuvieron los dos españoles que contaron, ¿no? Es decir, luego hubo algunos que participaron que dieron su versión. Sí. Lo que pasa es que muchas veces estas cosas no llegan, pero la gente, cuando mucha gente está perdiendo el miedo a contar las cosas, ¿no? Y yo creo que eso hay que beneficiárselo para contárselo a la gente, para que la gente se entere que muchas veces las cosas no funcionan como a nosotros nos gustaría, ¿no? Sí, uno llega a pensar que quién controla a los gobernantes, ¿no? En Claro, este caso. pues ese es el problema, que los gobernantes, en teoría, una democracia tiene sistemas para controlarles, ¿no? No Pero bueno, siempre funcionan, ¿no? no siempre funcionan, ¿no? Ya hay muchos casos. Bueno, hay un tema, una noticia reciente que yo no sé lo que pensarás. Es digamos, este periodista de Al Jazeera que ha sido encarcelado por orden de Garzón. Parece ser que todavía no ha puesto sobre la mesa las pruebas que se tienen. No sé qué piensas tú al respecto, Mira, yo no sé, para qué te voy a engañar, es decir, yo no sé cuáles son las pruebas de las que dispone o no dispone el juez Garzón, ¿no? Es decir, que esos son, es decir, que ha habido investigaciones y ha habido pruebas, ¿no? Yo lo único que sí deseo es que si hay pruebas se apliquen y que se lleve adelante, ¿no? Lo único que pediría es que no se detenga a la gente cuando no haya pruebas. Las últimas detenciones hace un tiempo en Cataluña y tal, Sí. también sobre de supuesta gente que participó en la red Al Qaeda, pues parece ser que luego, después de tanta detención, tanto escándalo, no había pruebas para ello, ¿no? Yo creo que y a veces están actuando un poco guiados por el deseo de dar la sensación de que estamos siguiendo Al Qaeda y que no tenemos suficientes pruebas, ¿no? Yo lo que espero es que si ya está detenido y el juez detiene, bueno, pues que demuestre que por qué le tiene detenido, y si es así, bueno, pues no habrá nada que objetar, ¿no? No, Lo único claro, que eso. pido es porque a veces Garzón no instruye, a veces, ¿no? No se ha demostrado en algunos juicios, no ha instruido con demasiadas pruebas, y eso es lo que hay que evitar, ¿no? No, eso está claro. Da la sensación incluso a la ciudadanía que parece que contra el terrorismo internacional vale todo. Porque no, vale todo en el sentido de que o nos queremos precipitar o no sé, o lo que tú más bien has dicho, el dar la apariencia de que estamos preparados para responder Ya. ante el hecho, ¿no? Hombre, yo Pero lo no que es una creo es apreciación que personal. sí, yo creo que el terrorismo internacional no hay ninguna duda de que es muy grave, es muy Sí. peligroso y es muy, muy esto. Y yo creo que en una democracia no vale todo, efectivamente, como tú dices. Lo único que pasa es que yo lo único que digo, que defiendo, es que si hay datos de reales de las cosas, pues que se haga y que se ejecuten, ¿no? Sí. Y si no lo hay, pues que no se apliquen medidas. Y creo que en algunos casos, efectivamente, tú tienes razón. No ha habido, yo creo que no ha habido pruebas suficientes y, sin embargo, se ha actuado, ¿no? Sí, porque uno piensa que de repente le puede tocar a uno. Digamos que ojalá no ocurriese, pero pues de repente, pues claro, uno quiere que funcione bien el proceso, porque una persona que es inocente o culpable se aclare de forma, digamos, bastante clara. En este caso, un poco uno da miedo, ¿no? Le da miedo el que se pueda utilizar cualquier excusa. Y bueno, hablando de ayer, el 11S, un poco volviendo al tema de que si realmente, digamos, lo que impactó contra el Pentágono, si has leído la gran impostura de Sí. Terry Michan, si fue un misil, no fue. Y luego otra pregunta es, ¿cómo puede ser que, digamos, los medios de comunicación de masas, parece que todos, o todos tienen las mismas fuentes, o no se atreven a discrepar, digamos, de la fuente original o de los demás medios? Es que uno parece que la información no están dando de forma objetiva. Mira, yo te recomiendo que leas un libro de Bruno Cardeñosa que acaba de salir, Sí, que va en... en cuanto llegue a mis manos me lo leeré, Sí, es de Bruno. sí. Es un libro que yo le estuve escuchando el otro día él explicar las cosas. Yo vi las fotos en la presentación que él hizo en Madrid. Entonces ahí ponía una foto y ponía los agujeros del Pentágono, por ejemplo, ¿no? Sí. Y en los agujeros del Pentágono, por ese agujero no cabe un avión. Eso lo he visto yo con mis ojos. Es decir, las fotos están ahí, ¿no? Es que no cabe. Sin embargo, es el agujero típico de un misil, ¿no? Sí. Yo no sé decir cómo son las cosas, pero las fotos que yo he visto me dicen eso. Lo que yo he visto es que hubo muchos avisos. Si hay uno, dos o tres avisos, Sí. un servicio de inteligencia no tiene, se le puede pasar, ¿no? Habiendo tanta información, ¿no? Claro. Lo que pasa es que habiendo habido tantos avisos de que algo raro está habiendo, incluso informes del Mossad, nada sospechoso de ser simpatizante de los árabes, ¿no? No, no. Diciendo que cuidado, que se está preparando, que se está preparando, que se está preparando. Después de ver algunas cosas extrañas también en la caída de las Torres Gemelas, parece ser que se registró un movimiento de tierra que podría ser debido quizás a bombas colocadas debajo de ahí, que no lo sé, ¿eh? Con todo eso, a mí me da la verdadera preocupación de pensar que a lo mejor, vamos, yo estoy seguro que nos han engañado. No, no, Que no nos han contado la verdad. Lo que no sé es por qué nos han engañado. No sé si es que realmente alguien dejó que eso ocurriera por algunos intereses o que nos han engañado para guardar el ridículo de que Sí. ellos. No lo sé, pero nos han engañado, yo creo que por algo importante, ¿no? No, no, ahí yo creo que la sensación de muchos es que nos han engañado. Y luego la sensación de que dices, bueno, y los medios de comunicación, ¿por qué informan de esa manera a veces tan aséptica? Que bueno, parece que lo que yo te he comentado antes, no lo sé por qué esa sensación de que tienen miedo a discrepar los informadores. No, no, es una pregunta No que lo habrá sé. que hacérselo a ellos, ¿no? Ya, En pues seguro, sí. este sentido. Yo sé que es una pregunta comprometida, pero bueno, el tema de esta de este programa es descubrir un poco lo que hay detrás, ¿no? De algunos temas. Y bueno, la última pregunta que te quiero hacer del programa, ya dejarte, que sé que estás trabajando y has tenido el detalle de No, estoy encantado de hablar contigo. Efectivamente, estamos cerrando la la revista a revista tiempo, pero Tiempo. bueno, pero estoy encantado de hablar contigo, ya lo sabes. Bueno, pues me alegra. Y es preguntarte, digamos, la pregunta del programa, ¿no? Se la hacemos a todos. Algunos responden de una manera muy extraña a ese tipo de preguntas. Pero bueno, en tu caso yo creo que es más adecuado y es, ¿qué es la libertad para ti? Mira, la libertad es algo que solamente se puede medir cuando tú la sientes y tienes la posibilidad de perderla. La libertad es poder, desde mi punto de vista, es poder elegir, ¿no? Es Sí. poder decir a la gente las cosas que sientes y las cosas que quieres. Pero es también poder, en base a eso mismo, el poder defender que la gente tenga el derecho a expresarse. Para mí, yo me siento libre porque yo puedo escribir en los medios en los que he trabajado, ahora mismo en tiempo, puedo escribir aquello que yo necesito, que ya te he explicado al principio, ¿no? Que más me Sí. gusta, que es poder denunciar a los malos que circulan, ¿no? Pero también para mí la libertad es poder explicar a la gente joven en la universidad aquello que yo siento, es poder disfrutar de las personas a las que quiero. Y eso que parece una cosa tan simple, yo ya que me haces una pregunta un tanto Personal, profundo y sí. personal, te diré que lo que me gustaría es que pudieran disfrutar de esta misma libertad en su vida diaria que yo disfruto tantas y tantas gentes, no solamente en España, sino en muchos países. Y ahora yo estoy pensando en África, estoy pensando en Hispanoamérica, estoy pensando en Oriente Medio. Porque lo que yo te he contado, que es mi libertad, hay millones y millones de personas en todos esos países que no disfrutan de ella. Y no disfrutan de ella porque muchas personas en España y en otros países occidentales no se lo permiten. La verdad es que es una, digamos, respuesta personal, profunda, y en, digamos, en el sentimiento de que ojalá, yo creo que estamos la mayoría de acuerdo de que se produzca, aunque parece una utopía, pero hay que luchar por lo que uno cree. Sin duda. Pues nada, ha sido un placer tenerte aquí al teléfono, hablándonos de tu último libro, de tu, digamos, tu opinión acerca del espionaje mundial. Aconsejamos a todos los oyentes la lectura, que la verdad es que se hace amena, pero yo he leído ensayos que la verdad es que uno no sabe cómo acabarlo, pero en Este es este más una caso novela, aunque basada en hechos reales, ¿no? yo de ayer a hoy me lo he leído. Ah, te lo agradezco mucho. Entonces, si no me hubiese gustado, no te hubiese dicho que no me lo hubiese podido leer, pero que yo son 20 casos. Sobre el espionaje mundial, los trapos sucios, y yo creo que es una buena lección para ver lo que ocurre realmente a tu alrededor. Yo pienso que es la mejor el sentido del libro. No sé cómo en qué plan lo escribiste o cuál era tu pretensión a la hora de transmitir, ¿no? Los contenidos del mismo, pero esa es la sensación que me ha Eso, lo producido. importante es la sensación que queda en quien lo lee, ¿no? Y luego ya, una vez que ya el libro está en manos de los lectores, que ya has conseguido hacer varias ediciones, lo importa ya la intención con la que tú lo hayas hecho, que en mi caso es siempre la misma, ¿no? Que es la denuncia, por un lado y por otro, el entretener, ¿no? Sí. Lo importante al final es lo que cada uno siente, ya no es lo que el escritor ha pretendido, ¿no? Bueno, pues vuelvo a repetirme, ha sido un placer y que pronto también te escuchemos en la radio, Pues que nada, te echamos de menos. venga, muchas gracias. Vale, Un hasta fuerte abrazo, luego, hasta luego. igualmente. Nada más, esto ha sido todo por hoy en el programa Dimensional. Esperamos que haya sido de su agrado. Hoy ha estado con nosotros en el apartado técnico Elena Almudévez y en los micros Paco Calahorro. Ha sido un auténtico placer, un saludo y muy buenas noches.